Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, palomeros? Estos son algunos de los estrenos que tenemos en la cartelera de Palomearte para esta semana. ¡Comenzamos! So much has happened since I last saw you. I lost my hammer, like yesterday. Marvel Studios y Walt Disney Pictures presentan Thor, Ragnarok. En esta nueva aventura, Thor está preso al otro lado del universo sin su poderoso martillo y se enfrenta a una nueva carrera contra el tiempo. Su objetivo es volver a Asgard y parar el Ragnarok, porque significaría la destrucción de su planeta natal y el fin de la civilización asgardiana a manos de una todopoderosa y nueva amenaza, la implacable Hela. Pero primero deberá sobrevivir a una competición letal de gladiadores que lo enfrentará a su aliado y compañero en los Vengadores, el increíble Hulk. This was fun. Wait, we haven't even had sex again yet. I'm just not that kind of girl. I only have sex once on the first date. I'm just gonna... Esta semana también podremos ver en cartelera la película llamada Un Amor Inseparable. Dicho filme cuenta la historia real de Kumali y Emily, una pareja que se conoce en un espectáculo de comedia. Cuando parecía que todo iba a quedarse en un encuentro de una noche, su relación empieza a avanzar a pesar de las diferencias culturales, complicando la vida de todos por las expectativas que tenían los padres de Kumali, unos musulmanes totalmente estrictos. I'm looking for Emily Gardner. She was convicted of murder when I was a young girl. I have been an inmate for 15 long years. Y si no quieres salir de casa y disfrutar de la oferta que nos ofrece la plataforma de Netflix, esta semana puedes ver el estreno de la serie de televisión Alice Grace. My hopes for smaller matters. I live in hopes of having a better breakfast tomorrow than I had today. Grace Marks es una joven inmigrante irlandesa y empleada doméstica en el Alto Canadá que fue condenada por el brutal asesinato de su jefe, Thomas Skinner, y su ama de llaves, Nancy Montgomery, en 1843. Pero, ¿fue ella en realidad o solo estaba en un lugar equivocado? Estas son las recomendaciones cinematográficas que tenemos para ustedes en esta semana. Si les agradó alguna, corran a buscar su sala favorita, así como buscar a través de Facebook Palomearte, darnos like y compartir nuestro contenido. Yo soy Luis Alberto López y nos vemos en la próxima cápsula de Palomearte. Estamos de regreso aquí en El Punto Crítico, en Radio Fórmula. Muy contentos este sabadito. Gracias por estar con nosotros. Síganos a través de las redes sociales. @ El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/ El Punto Crítico y en nuestro sitio oficial. Hoy, como cada semana, bueno, pues damos paso a las exposiciones, a los eventos, teatro, cine, todo lo que tenemos para ustedes este extraordinario fin de semana en El Punto Crítico. Y nos acompaña este ya sábado, ni más ni menos que Mirabai. ¿Cómo estás, Mirabai? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Vienes del Mandala Fest, ¿no? Sí. Del ¿Mandala Fest o festival? ¿O es igual? Es igual. Mandala Festival. Perfecto. El 27, del 27 al 29 de octubre. Así es. ¿Dónde va a ser la sede? Es en el Huerto Roma Verde. Es un espacio padrísimo en la Roma. Está, es un huerto urbano muy grande. Entonces estamos entre la naturaleza ahí exponiendo. Ahí en Jalapa número 234. Exactamente. Oye, esta va a ser la segunda edición. Tuvimos el gusto también hace un año de entrevistarlos para que nos platicaran del Mandala Fest. ¿Cómo les fue? Sí. Muy bien, de hecho la pasada edición fue hace poco, fue hace 3 meses. Ajá. La repetimos esta porque fue un éxito rotundo la primera edición. Rebasó nuestras expectativas y pues por eso estamos lanzándonos tan pronto con esta segunda edición. Oye, ¿de qué trata? Es un festival integral. La idea es que la gente pueda ir a pintar, a dibujar mandalas, a relajarse, a desconectarse un rato de toda la ansiedad y estrés que traemos. Uh-huh. Y pues bueno, tenemos un buffet tremendo de colores, plumas, plumones, pinturas y muchas aplicaciones, ¿no? Desde la taza, la bolsa, el papelito, mil cosas para... ¿A quién recomiendas que vaya al Mandala Fest? Lo padre es que es súper incluyente. O sea, es... para niños chiquitos, para adultos, para mamás, para señores, para de 3 años en adelante se recomienda. Pueden dibujar lo que quieran. Lo que quieran, digo, hay un montón de diseños para escoger, ¿no? Uh-huh. Que es la guía, los mandalas nos dan como esa guía para dibujar, pero bueno, lo que gusten, los colores que gusten. Oye, nos acompaña Adriana, que ella viene representando, va a estar en exhibición o va a tener por allá un stand, sí, por llamarla así, ¿no? Sí, un stand. De Té Décor. Sí. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué gusta? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. ¿De qué trata Té Décor? Que lo dice, ¿no? Té y de decorar, ¿no? Ajá, tenemos artículos de decoración, pero justo se relacionan con el tema de los mandalas. En esta empresa tratamos de hacerlo, mi socia y yo, representación desde figuras de ángeles o energías con mandalas, como para hacerlo más amable y más colorido. Entonces, ustedes van a estar ahí, obviamente, los 2 días, son nada más 2 días, ¿no? Son 3 días. Son 3 días, 27, 28, 29, sí. Correcto. Y vamos a estar los 3 días con exposición de nuestros productos y el sábado tenemos un taller de mandalas, también una mandalas y ángeles, se llama, es a las 4 de la tarde. Y se trata de justo de pintar mandalas y una interpretación del color, porque también dentro de los mandalas son las figuras y la interpretación de los colores. Oye, y ¿Y nos puedes dar tu sitio oficial en internet o algo así para que la gente se vaya haciendo la idea de lo que van a ver, de alguna exhibición de las que se van a estar presentando? Ok, allá, ¿no? En Facebook nos pueden encontrar como Té Décor, también en... La T nada más y Décor. Té y Décor. O T con T. No, Té y luego Décor. Muy bien. Y en Instagram también como Té-Décor y tenemos nuestro sitio de internet que es www.tedecor.mx. Extraordinario, para que la gente vaya viendo quiénes más o menos van a estar por allá. Exacto, sí. Presentes. Oye, Mirabai, los precios son súper accesibles. Son súper accesibles. Hay paquetes muy buena onda. A ver, platícanos acerca de ellos. Hay paquetes súper buena onda. Bueno, la entrada al bazar, a la expoventa, es totalmente libre. O sea, nosotros no creemos en esta parte de pagar para comprar. Uh-huh. Entonces, pues bueno, puede venir, todos son bienvenidos. Igual hay una zona para comer con comida saludable y medio exótica, ¿no? En la onda té chai, variedades de té chai, comida hindú, comida árabe, hamburguesas vegetarianas. Hay un montón de cosas bien padres. Pero para pintar mandalas hay paquetes desde 70 pesos. Y lo padre es que vamos a tener hora feliz de 10 de la mañana a 11 de la mañana, 2x1, los 3 días. Perfecto. Para los madrugadores. Para los que lleguen temprano. Exacto. Y obviamente los paquetes van subiendo dependiendo, no es lo mismo pintar una bolsa grande de lona a un imán pequeñito. Claro, claro. Hay claro. Para todos. Oye, esta pregunta igual te la debí de haber hecho desde el principio. ¿Un mandala qué es? Para que lo tengan presente. Claro, un mandala está ahorita muy de moda. O sea, si tú te vas a cualquier librería o tienda así grande, encuentras un montón de libros de mandalas, ¿no? Pero básicamente significa círculo en sánscrito. Es una representación milenaria. Esto ya más de 3.000 años tienen los mandalas. Y pues bueno, se consideran círculos sagrados, ¿no? Entonces tú al estarlos dibujando en un estado un poquito más de introspección, no tan atolondrado, pues puedes enfocar tu atención y es una especie de meditación. Entonces va a estar extraordinario, así como dice, enfocando tu atención en un espacio de encuentro con tu interior, ¿no? Exacto. Además, esto obviamente nos va a desestresar, nos va a relajar, nos va a hacer pasar un rato agradable. Un rato muy padre. Con gente, me imagino, gente súper relax, ¿no? No vamos a encontrar gente toda alborotada ni nada por el estilo. O ¿no? Bueno, si llegan alborotados, se van a ir súper relajados de ahí. Porque aparte, en el Huerto Roma Verde, que es rodeado de naturaleza, está increíble. La verdad, vale mucho la pena. sí. Les ponemos musiquita, súper así concentradora, les ponemos aromas, flores. O sea, es toda una experiencia, no es nomás así de llega y pinta, ¿no? Así todo el staff son niños súper atentos, o sea. ¿Hay un lugar especial para los niños entonces? No hay problema. No, obviamente no, no. ¿Tienen que estar con sus papás o cómo está? Tienen que, bueno, la idea es que esté, sea un momento en familia, o sea, que estén con sus papás, pero hay un montón de mesas. Las mesas tienen manteles de mandalas también. Entonces, pues bueno, ahí puedes sentarte donde encuentras espacio y convivir, o sea. Extraordinario. Como les estaba comentando, va a ser este, pues, mis estimados amigos, va a ser un espacio para relajarse, para pasarla muy bien, los paquetes muy accesibles. Entonces, también el lugar es muy céntrico, un lugar muy padre allá en la Roma. Entonces, pues ahí va a ser exactamente del 27 al 29 de octubre en el Huerto Roma, que está ubicado en Jalapa 234. En la colonia Roma, de 10 a 6 de la tarde. Los que lleguen de qué hora a qué hora van a tener su promoción. De 10 a 11 tienen 2 por 1 en el paquete básico. Y ahorita trajimos algunos boletos para regalar. Ah, mira, qué padre, qué padre. Entonces vamos a decir nuestras redes sociales, arroba el punto crítico. En Facebook también mándenos un inbox. Para quien se... ¿Qué van a ser? ¿Acceso doble? ¿Acceso sencillo? Tenemos... ahorita Paola los tiene, pero son creo que 5 boletos sencillos y otros 2 ya más sofisticados con papeles negros y otro para pintar una bolsa y así. Qué padre, qué padre. Va a gustar. ¿Dónde podemos ya adquirir los boletos? Porque veo que en algunos lugares ya están a la venta, ¿no? Sí, de hecho ya se acabó la venta en línea, que era en mandalafest.com.mx. Ahorita pues ya se cerró por cuestiones de logística, pero ya directamente en el evento pueden adquirirlo sin problema. Muy bien, muy bien. Entonces es un festival dedicado completamente a las mandalas o a los mandalas, que es lo correcto. Sí, sí. Los cuales te permitirán disfrutar y relajarte en un ambiente natural lleno de plantas allá en Jalapa 234. Pues muchísimas gracias, gracias Mirabai, organizadora de este gran evento. ¿Por algo más que quieras agregar, algún comentario final? Pues síganos en nuestras redes sociales. Bien. En Facebook, en Instagram, en Twitter estamos como Mandala Fest y ahí van a poder ver un poquito de lo que fue la edición pasada para que se animen a venir a esta. Perfecto, Adriana, por favor, si nos quieres comentar algo más. Ay, pues muchas gracias por invitarnos y los esperamos por ahí, de verdad les van a encantar, va a ser un fin de semana muy relajado. Perfecto, entonces busquen a Adriana, ya va a estar en Tete Core, no lo olviden. Y bueno, pues ha sido un placer que nos acompañen, que estén con nosotros un ratito, por supuesto aquí en cabina del Punto Crítico en Radio Fórmula. Vamos a un corte y continuamos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.